en Radio Universidad Veracruzana. Hoy, como siempre, les envío un fuerte abrazo, un cariñoso abrazo, un humano abrazo y demás, totalmente espontáneo. No quiero decir sincero ni manejar otros preconceptos de honesto, sincero, leal. Simplemente un abrazo espontáneo, humano, para todos ustedes. Y voy a aprovechar la ocasión, porque siempre lo pienso y no lo hago. Esta vez voy a empezar a enviar saludos a quienes nos escuchan, porque ya me han reclamado por ahí que prometo enviar saludos y no lo hago. Bien, vamos a enviar un fuerte abrazo, fuerte abrazo a Edith, Araceli, Hilda, quienes nos escuchan en la Universidad Veracruzana, siempre atentas a todo lo que pasa en la vida institucional, administrativa, de nuestro Instituto de Investigación Histórico-Sociales, de ahí que yo les llame mis madres, porque siempre están súper atentas a todo. Fuerte abrazo para ustedes. Y a nuestro amigo del Instituto de Ecología, hoy sí, le vamos a mandar su saludo a Fernando Ortega Escalona, quien seguramente, como cada viernes, nos acompaña desayunando en familia. Le mandamos un fuerte abrazo. Fernando Ortega Escalona, muchísimas gracias por escucharnos, gracias por tus puntos de vista y gracias por los saludos que a través de la familia me envías, a quienes me he encontrado por ahí caminando en las calles. También saludamos con muchísimo gusto a Itzel, una niña que hace 4 años salió de la Normal Veracruzana acompañando a sus padres a un viaje fantástico a Canadá. Exceptuando todas las peripecias que pasaron por aquellos desfalcos del gobierno duartista, donde, entre otras cosas, no pagó las becas a estudiantes de posgrado, su madre fue una de las afectadas. Bueno, no obstante ello, terminó su doctorado, su mamá regresa de Canadá, y hoy Itzel, pues yo creo que hace 4 años, creo que tenía 12 años, creo que ya tiene hoy como 16, 17 años. La vi esta mañana, le mando un fuerte abrazo a nuestra niña jalapeña Itzel, quien regresa de Canadá por un par de meses. Después, al parecer, nuevamente re-emigrará o re-regresará a Canadá. Yo le di un mal consejo esta mañana, no sé qué opinen nuestros radioescuchas. Le dije, si tienes la oportunidad, en otras palabras se lo dije más directo, de regresar a Canadá, estudiar, vivir, hacer tu vida en Canadá, vete de este país. Porque hoy este país, México, está totalmente hundido en la corrupción. Sigue siendo un país bañado en sangre, sigue siendo un cementerio enorme. Lo que esperamos mexicanos, veracruzanos, jalapeños, es apostarle a el nuevo gobierno. Sin embargo, ya los nuevos gobiernos federal y en el caso de Veracruz están dando señales de que el tema, la realidad migratoria, no es parte fundamental de su agenda. Ya lo comentaremos. Volviendo a Itzel, fuerte abrazo si nos está escuchando aquí en Jalapa. No sé si hablarte en francés, good morning, bonjour en francés, pero o en inglés, pero muy buenos días para ti, para toda tu familia. Bien. Chucho, te tengo una sorpresa. Felicidades. No. Y te digo felicidades al son de José Alfredo Jiménez por lo siguiente. Dicen que hoy es día del conductor. Perdón, del locutor. El locutor. Dicen que hoy es día del locutor. Bueno, pues realmente la vida no vale nada. La vida de un locutor no vale nada. El locutor no es nada sin el equipo de producción, preproducción, producción, postproducción, en pocas palabras, si todo el equipo de Radio V, sin el equipo de Radio V, simplemente los locutores, los conductores de programa de radio, no valemos nada. Por esa razón, hoy lo reconozco, Chucho. Gracias a todos y a todas aquí en Radio V. por ese día del locutor. Claro, no me considero locutor, soy conductor de mi programa de radio, pero no quiero pasar por alto ese trabajal que hacen todos acá en Radio Universidad Veracruzana. Y esta vida, de verdad, realmente, hace un par de años atrás, recuerdo una de las últimas frases que me dijo mi madre cuando le dije, gracias madre por regalarme la vida. Voltea y me dice, pues cuídala y vívela. Una frase tan, tan profunda, ¿no? Cuídala y vívela. Y en ese sentido vamos a conectarnos vía telefónica con Juvencio Rocha Peralta, quien arriesgando todo, y como él dijo en algún momento, valiéndome todo, me fui hace 30 años a Carolina del Norte. Se fue a Estados Unidos. Y hoy Juvencio Rocha Peralta es el director de la Asociación Mexicana, Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte, a través de sus esfuerzos en coordinación con la Dirección General de Atención a Migrantes del Estado de Veracruz, lograron un acontecimiento histórico. Llevaron casi a más de 15, 20 adultos mayores viejitos a través del programa Almas Veracruzanas a Carolina del Norte para visitar a sus hijos, hijas, a quienes tenían ya más de 10, 12, 15 años sin ver. Coincidentemente, estando en estos días en Carolina del Norte, el huracán Lawrence está por ahí, pues soplando muy fuerte. Y al respecto, Juvencio Rocha Peralta, con toda esa capacidad de organización que tiene, ha lanzado mensajes solicitando voluntarios bilingües. ¿Para qué? Para que en los más de 100 albergues que, de acuerdo al gobernador de Carolina del Norte, han instalado a lo largo y ancho de Carolina del Norte. En ese sentido, Juvencio Rocha Peralta también pensó en aquellos migrantes que no hablan inglés y sí, y por alguna razón solicitarían apoyo, asilo, refugio en estos albergues. Por eso está pidiendo voluntarios bilingües que hablen, por supuesto, español, inglés. Vamos a conectarnos. Esperemos que la llamada entre para que Juvencio nos platique qué está pasando en este momento en... Regálame volumen, Chuchito, por favor. Juvencio, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Pues aquí contentos, pero con la expectativa de qué es lo que está pasando en este momento en Carolina del Norte. Contentos porque por fin, después de muchos años, lograste junto con la Dirección de Migrantes que varios adultos mayores a través del programa Almas Veracruzanas estén allá en Carolina visitando a sus hijos, a quienes tenían años sin ver. Pero la expectativa, porque en este momento pues está el huracán y pues tú estás muy atento a todo lo que se pueda hacer para apoyar a quien lo necesite. Te escuchamos. Pues sí, mira, Carlos, muy buenos días a ti y a la audiencia. Pues después de estar aquí al tanto de los acontecimientos del huracán Florence, de la organización de AMESCAN y la red de Veracruzanos en las Carolinas se sumó al equipo de trabajo de aquí del Departamento de Emergencia del Condado y también del Estado para estar monitoreando los acontecimientos y apoyar a la comunidad migrante, más que nada, porque es el trabajo que nosotros estamos aquí tratando de realizar y monitorear que todas esas personas que están en zonas de riesgo puedan recibir la atención y el servicio que se merece. Sí. Pues al momento ya el huracán ya tocó tierra, entonces ahorita lo que hemos estado viendo y eso hemos estado al tanto es de los daños que está ocasionando en las zonas costeras. En zonas retiradas de la costa lo que vamos a hacer es bastantes lluvias, va a haber bastantes inundaciones, yo creo a más tardar en la noche o mañana estaremos viendo cómo va avanzando eso de las inundaciones en zonas de riesgo. lamentablemente en el estado de Carolina Norte, eso es uno de los grandes riesgos que tenemos, es que hay muchas zonas bajas y entonces el agua en sí no corre como debe ser, entonces estamos pendientes de todo ello, de personas que no han evacuado, podamos auxiliarlos y poderlos llevar a los albergues que se han abierto en toda la zona, la región este, más que nada. Más de 120 albergues se han abierto, ahorita estamos abriendo más porque se están saturando los albergues con tanta gente. Vimos los comunicados que lanzaste por redes sociales solicitando voluntarios para los albergues, pero voluntarios bilingües. Estamos hablando de que los... Estamos, porque es que quien todo dirige aquí el trabajo, pues es la dependencia de gobierno local como estatal y federal, que le llamamos el Departamento de Emergencia, sí, para asuntos naturales. Entonces, en su mayoría esas agencias pues hablan inglés. Entonces, la tarea que nos hemos tomado nosotros por parte de MESCAN es auxiliarlos con voluntarios bilingües para poder dar la información exacta a toda esta persona que se acerca a los albergues, porque muchas de las veces lo que pasa es que se acercan personas que no hablan inglés. Entonces, pues lo que nosotros queremos asegurarnos es que se le dé la información exacta como debe ser, ¿no? Y es por ello que convocamos a personas o hacemos un llamado a la ciudadanía que hable los dos idiomas para que nos pueda auxiliar, nos pueda apoyar en estas en los albergues que estamos viendo, como si ahorita se acaban de abrir tres albergues más en zonas en riesgo. Entonces estamos en una enorme necesidad de ello. Hablando de necesidad y todo el esfuerzo que estás desplegando como mexicano, como veracruzano, en algún momento, en estas circunstancias, ahorita, en este momento, o en otras, los consulados, ¿cómo decirlo?, se coordinan con ustedes diciendo si algo pasa o estamos atentos o qué necesitan, algo del gobierno mexicano a través de los consulados. Lamentablemente los consulados están muy limitados en sus cuestiones de alcance y recursos. Lo que nos hemos dado con la experiencia que hemos tenido en años anteriores, que yo llevo aquí viviendo ya muchísimos años y hemos pasado por varios huracanes, lo único que los consulados hacen es los comunicados, que hay una dependencia del Estado aquí en representación diplomática y que pueden brindar asistencia. En sí, ellos no tienen un plan. Normalmente, muchas de las veces, dependen ellos de nosotros, porque nosotros solo estamos aquí en las trincheras, tratando de ayudar a la gente y firmando acciones, ser proactivos, porque eso es lo que hemos aprendido nosotros en años anteriores, ser un poquito más proactivo y tomar las precauciones preventivas para poder ayudar a la ciudadanía. En sí, a tu respuesta de relaciones exteriores, ¿qué relaciones exteriores toma, qué rol hace? Como toda dependencia gubernamental, la institución está limitado a lo que puede hacer, a los alcances, en una, de que no tiene los mecanismos, en dos, de que persona no está capacitada, y tres, como eso cambia constantemente, sí. Entonces a veces se convierte como un reto, ¿no? Y cuatro, lamentablemente, no quiero hablar de Carolina del Norte, pero me ha tocado entrevistarme, platicar con algunos cónsules en otros estados de Norteamérica y son como artistas, no quieren que les dé ni el sol ni que el agua les toque los pies, pero bueno, entonces esperamos que en este momento... Sí, por eso lo vuelvo a repetir, Carlos, los funcionarios públicos y no quiero generalizar, pero sí en su mayoría son actores que desconocen mucho de la problemática, porque mucho de la parte de trabajo lo hacen detrás de escritorio, entonces eso limita mucho al reconocer lo que está pasando en la sociedad. Así es, y ese es estamos hablando del servidor público mexicano. No vamos a decir todos, pero sí la gran mayoría de los servidores públicos que deben estar en la trinchera con la realidad migratoria, pues no lo están, la gran mayoría, ¿no? No hablamos de Enrique Quintero y de Susana, quienes en la Dirección de Migrantes, si no mal recuerdo, Juvencio, han estado trabajando contigo para poner en marcha el programa Almas Veracruzanas. Sí, y eso, y qué bien que lo mencionas. Es para mí un enorme agradecimiento. Enrique Quintero. Agradecerles a esos dos actores, uh-huh, a Enrique Quintero y a Susana, ¿qué es? ¿Fernández? No te preocupes, Susana es lindísima. Tú nada más dices Susi, con eso entendemos de migración. Sí, Enrique también es un tipazo. No, gracias a ellos, a esos actores, por habernos brindado el apoyo administrativo para realizar este logro que la asociación y la red de Veracruzanos en las Carolinas ha podido realizar. Que, como tú bien lo sabes, el trabajo se ha estado haciendo se ha estado tocando puertas con Veracruz desde hace muchísimos años, y el ver florecer un programa piloto con tanto éxito y con tanta impacto, porque sí. Cuando se dio a conocer de que iba a salir el grupo de abuelitos de Veracruz, no tanto en Veracruz, pero también en Estados Unidos, salieron veracruzanos por toda la Unión Americana preguntando cómo nos sumamos al programa. Y para mí eso sí, como veracruzano, para mí eso sí es un impacto y es un gusto ver, porque, te seré franco, el programa Almas Veracruzanas empieza hace aproximadamente como un año en conversación así, improvista, pero que en sí la organización le dio como ese marco, y hasta pues el nombre lo propuso la asociación, y dijimos echarle, dice no hay apoyo, luego no importa que haya apoyo, nosotros nos sumamos y nosotros lo hacemos. Y gracias a la comunidad, que es la que ha respondido, al principio eran pocos y después se fueron sumando, ellos han estado al tanto, participando en reuniones informativas, costar sus recursos, sus propios recursos para que llevarse a cabo el programa. Entonces, para mí, eso sí es una muestra de parte de la organización, ver cómo la gente se sumó y se empezó a organizar para que el programa saliera adelante. La semana pasada recibimos el primer grupo de 11 familias, y no solo de Carolina del Norte, pero sino de diferentes partes de Estados Unidos, como Georgia, Texas, Indiana. Entonces, para nosotros eso es un enorme, enorme logro. Y sí, públicamente puedo decir que gracias a Enrique Quintero y a Susi, que nos ayudaron bastante en esto por el apoyo administrativo, porque claro, el apoyo administrativo pues es un poco difícil, ¿no? Por supuesto, vamos a dar el reconocimiento. Vamos a dimensionar un poquito el reconocimiento también al director de la atención a migrantes, quien en mi experiencia tuvo y todavía tiene la posibilidad de que Veracruz a nivel nacional pueda tomar la batuta en atender su realidad migratoria. Digo tiene porque le faltan unas semanas, un par de meses para que acabe este periodo. Pero si no lo logra, realmente, realmente podemos destacar de esta administración panista por lo menos el programa de Almas Veracruzanas, que no nace del gobierno veracruzano, sino nace ante el reclamo de ustedes, nuestros migrantes veracruzanos allá en Estados Unidos, pero es un reclamo que es escuchado por estos dos actores, Enrique Quintero y Susi Castillo. Juvencio, ¿qué nos espera para el próximo año con un gobierno estatal morenista? ¿Qué le espera la migración? ¿Qué esperan ustedes de este nuevo gobernador? Claro, tu respuesta podemos ampliarla en un próximo programa. Mira, sí, me encantaría hablar sobre ese tema y ampliarlo mucho más allá. Porque claro, estamos nosotros ahorita planteando 5 puntos de acción, lo cual me gustaría compartir con tu audiencia y que tu audiencia se sumara también a este plan. Okay. De 5 puntos de acción que nosotros organizamos la entrevista especialmente sobre ese tema, ¿te parece? Sí, me parece bastante bien. Yo creo que estamos en un momento de poder hacer un trabajo colectivo y de veras ver resultados. Hay que hacerlo colectivo, Juvencio. Te interrumpo por lo siguiente. Hay que hacerlo colectivo porque hasta ahora, el nuevo gobernador, el gobernador electo, lamentablemente, al parecer, está siendo asesorado por personajes o tecnócratas que no tienen la más mínima idea de lo que es la realidad migratoria México-Estados Unidos. En pocas palabras, no saben nada de lo que es la migración veracruzana. Tan es así que hace un par de días atrás el gobernador electo declaró que al parecer quiere, pues, eliminar de un plumazo la Dirección de Migrantes y pasar sus funciones a el área de gobernación acá en Palacio Estatal. Yo creo que sí necesitamos trabajar mucho, sumarnos y hacer una propuesta integral y decirle, ¿sabes qué, gobernador? Antes de tomar esas decisiones, debes conocer esta realidad, porque quiere borrar de tajo lo que es la migración veracruzana y la no veracruzana. Entonces, sí es necesario que se continúe con todo esto. Sí, yo creo, pues, eso también viene de mucho de lo que ha pasado en la historia, ¿no? Entonces, porque lo que estoy tratando o lo que estoy tratando de entender en base a la información que ha estado saliendo es que quieren reducir, ¿no? Diferentes dependencias, entonces, pero hay dependencias que no se pueden reducir, sino hay dependencias que hay que fortalecer. Claro. Y ahí son de este tema, que es el tema de la migración, que es un tema que nadie lo ha abordado, administraciones pasadas, y entonces es ahí donde nosotros queremos plantear estos puntos. Y queremos ser esos actores de acción, pero también queremos ser esos actores de asesoría a una administración que, como tú lo acabas de mencionar, desconoce completamente del tema. Claro. Y que sea proactiva en ese sentido. Y no, sí, porque nosotros creemos que lo más mejor que se puede hacer en este tema es verlo de una manera proactiva, pero también verlo de una manera de beneficio. Así es. Y ser muy puntual en qué temas podemos abordar en conjunto, como colectivo, para poder mejorar el bienestar de una población que contribuye económicamente al Estado. Y en ese sentido, también voy a hacer una crítica a mi alma mater. Ya la Universidad Veracruzana tiene información de Amexcan, de tu organización, de otras organizaciones en California, ya sabe de nuestros veracruzanos. Ahora falta presionar un poquito a los asesores de nuestra máxima autoridad universitaria para que recuerden que la migración no solamente es estudiarla como académico, sino también orientar, asesorarla sus proyectos, porque ustedes siguen manteniendo la economía nacional, y no olvidemos que gracias a las remesas de ustedes, nuestros veracruzanos allá, Veracruz no se fue a pique con este desfalco y robo descarado de la administración estatal pasada. Ustedes, sus remesas en Papantla, en Zamora, Tihuatlán, Banderí y demás, siguen manteniendo una economía estable, entre comillas. Olvídate del petróleo. Y la vamos a seguir manteniendo. Vamos a seguir manteniendo conmigo porque somos una migración estable y una migración que contribuye, claro, al bienestar social y económico. Y es por ello que también las pláticas que ha habido entre la Casa de Estudios en Veracruz es ver de qué manera, como institución, como Casa de Estudios, abra un espacio pequeño, o no pequeño, pero un espacio importante para el tema de la migración y, claro, cómo se estudia el tema de la migración dentro del sector social, como el sector económico, etcétera, etcétera, porque pues tú más que nada lo sabes y que has estado en ese trabajo de investigación. Así ustedes es. Son pocos los actores que son apoyados por una casa de estudios de esa magnitud como la es la Universidad Veracruzana, y yo creo que para nosotros es importante tenerlos a ustedes como aliados, pero también es importante ir viendo, abriendo los espacios para que ya dentro de la misma Casa de Estudios tengamos un marco de trabajo bien establecido en tema de la migración. Así es, prometido, seguiremos insistiendo. Hay muchos puntos, Carlos, que podemos dialogar y conversar, y sí, me encantaría esto, tener esas conversaciones más a menudo para poder ir ampliando. Así es. Claro que sí. Entonces, sigamos trabajando de manera conjunta. Te prometo que, aunque salga regañado por mis autoridades universitarias, seguiré insistiendo, porque insisto, la migración hoy en día en México está pegándole a los 50 mil millones de dólares anuales, superando levemente la remesa, la divisa del petróleo. Estamos hablando de muchos tipos de remesas, la remesa que envía, la indirecta, la familiar, muchas, muchas migraciones. También los americanos jubilados contribuyen con sus remesas acá, invirtiendo sus pensiones. En fin, hay muchas remesas. Los centroamericanos que pasan también dejan miles de millones de dólares. Por la migración, México no se ha ido a pique. Así es. Juvencio, muchas gracias. Oye, y si es posible, la próxima semana, si quieres, podemos entrevistar en vivo aquí en Radio B. Mándame un mensaje. Claro. Y platicamos con algún abuelito que esté por allá. Van a estar todavía el próximo viernes, ¿no? Sí. Órale, platicamos, Juvencio. Muchas gracias y seguimos trabajando. Hasta luego. Hola, Carlos. Hecho. Juvencio Rocha Peralta, líder y coordinador principal de Amexcan, la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte. Bien, en pocas palabras, esperamos que este gobierno apriete las tuercas y deje algo realmente, así como está dejando almas veracruzanas, deje algo más todavía. Estamos acá recibiendo mensajes. Nos dicen felicidades por el programa, excelente entrevista, incentiva a realizar un trabajo activo a favor del tema. Por supuesto que sí, mis queridos amigos de migración, gracias que nos están escuchando. Fíjate, nos están escuchando nuestros propios, a quienes les echamos piedras, nos están escuchando. Pero son, no olviden, críticas acompañadas de propuestas. Bien, ¿qué tenemos por allá, Chuchito? Tenemos el tlacuache fronterizo. Pero espérame un segundito. Susana Castillo nos preparó por ahí un reportaje también. Vamos a marcarle a Susana Castillo. Susy Castillo, como ustedes saben, es nuestra periodista de la Universidad Veracruzana, quien realiza cápsulas migratorias. En ese sentido, a ver, Susi, ¿dónde está Susi? Ya se nos fue Susana. Acá está Susana Castillo. Vamos a marcarle para que nos platique su cápsula migratoria. Mientras tanto, escuchemos un segundito a José Alfredo Jiménez. Y me hiere el recuerdo, vete rodeando velas, no pases porque me muero. De tu montaña me enseño de tu vida. ¡Ay! ¡Sol! Consuelo de los que sufren, adoración de la gente. El Cristo de tu montaña, del cerro del jubilete. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Allí nomás tras Lomita se ve Dolores Hidalgo. Yo allí me quedo, paisanos, allí en mi pueblo adorado. Bien, mi sol. Él fue y seguirá siendo nuestro gran cantante mexicano, José Alfredo Jiménez. Vámonos tantito con Camino de Michoacán, mi sol, mientras me responde Susana Castillo. Cariñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas, no más por ti preguntando. Me dieron razón que andabas en la tierra michoacana. Quedé la piel al viajamos al rumbo de la Huacana. Te vieron cuando pasabas Bueno, tenemos en la línea, no es Susana Castillo, tenemos a Betania Benítez, quien nos va a dar una breve introducción de lo que hoy vamos a escuchar, el Tlacuache Fronterizo. Beta, buenos días, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia. Gracias por estarnos escuchando, gracias por la llamada. Estamos acá festejando el 16 de septiembre con el hijo. Eso es todo. No podemos estar con ustedes hoy, pero estamos. Estás con el Tlacuachito, y hablando de tlacuachitos, platícanos un momentito del Tlacuache Fronterizo, uno de los cuentos que hoy vamos a sacar al aire y deleitar a nuestros radioescuchas. Bueno, pues esta es la historia de un tlacuache que por aras del destino llega a vivir a Tijuana, a la frontera, cualquier frontera de cualquier lugar, y ahí empieza a vivir una vida de tlacuache fronterizo. Ya lo escucharán, ya sabrán por qué se gana el mote de tlacuache fronterizo, ya sabrán las peripecias que pasa viviendo en el desierto, conoce los coyotes, y bueno, estos cuentos sobre migración son un proyecto del cual les hemos estado hablando durante toda los anteriores programas. Van tres programas que he estado yendo a platicar, ¿no? Se llama Apuntes sobre Migración y comprende programas de radioreportajes, radioteatros y radiocuentos. Y bueno, pues para que se diviertan, este cuento está dirigido a niños. Bueno, pero tampoco quiere decir que no lo puedan escuchar toda la familia, ¿verdad? Claro. Claro, Tlacuache Fronterizo. El Tlacuache Fronterizo, pues esta serie de radiocuentos, pues los escribí yo, y espero que les guste mucho, y al final que pueda seguir platicando de ellos, y si no, la próxima semana seguimos hablando de la importancia de estos cuentos, la importancia de este proyecto. Y bueno, por ahí anda circulando en redes un meme muy divertido que dice: tal vez tú no eres migrante, pero tu bisabuela sí, o tu tatarabuela, o tu tatatatatarabuelo. Entonces creo que en este mundo todos hemos migrado, o si no lo hemos hecho nosotros, de alguna manera lo han hecho nuestros padres, nuestros abuelos, y eso nos convierte a todos en migrantes. Así es. Entonces, pues, ahí está. Gracias. Te mandamos un fuerte abrazote y te esperamos acá el próximo viernes. Igualmente, un abrazo para todos. Gracias por la llamada, gracias por escuchar el programa. Y esperemos que disfruten este cuento y todos los demás que vamos a estar transmitiendo, claro, hacia los próximos viernes. Así y es. Vamos a estar seguro para hablar de este gran proyecto. Feliz fiestas de 15 de septiembre. No creo que haya mucho que festejar, pero al menos en familia creo que podemos pasarla bien y festejar que somos mexicanos, a pesar de que México esté ahorita en una gran decadencia o en un gran problema. Creo que como mexicanos podemos sacar adelante este país. Así es. Un abrazote, bueno, Beta. Hasta luego. Un abrazo. Bye. Que la pasen bien. Adiós. Así es. Ayer me decía el maestro Vignola, el maestro Carlos Gómez Vignola de la Universidad Veracruzana, precisamente, platicando, nos encontramos por ahí, decía: ¿pero por qué Veracruz tierra de migrantes? Pues todos somos migrantes, claro. Todos somos migrantes, pero el programa Veracruz tierra de migrantes tiene un título que va dirigido, tiene... es la punta de la flecha, ¡pac!, para que pegue en la frente, no, tampoco así, por si me escucha un niño que va a pensar, para que pegue en el escritorio, en las puertas de nuestro gobierno estatal, y observe que en Veracruz, por supuesto que todos somos migrantes, pero migrantes con derechos violentados. Por eso se llama Veracruz tierra de migrantes, para darle una sacudida a quienes toman decisiones en la realidad migratoria. Somos migrantes, pero no olviden, con situaciones violentadas. Y tan solo un ejemplo de ello. Hay mujeres veracruzanas que retornaron de Estados Unidos, tocaron puertas, siguen tocando puertas en las instituciones, y a cambio de ofrecerles trabajo, les piden favores. Y estas mujeres veracruzanas que estuvieron, dígase Los Ángeles, dígase Chicago, Nueva York y demás, van y ponen una queja, y donde se quejan también reciben propuestas de otra naturaleza. Entonces, sí, somos migrantes todos, pero no se vale que los servidores públicos e instituciones violenten nuestros derechos. Por eso seguiremos insistiendo en esta realidad, Veracruz, tierra de migrantes, donde se violentan los derechos. Este es nuestro Veracruz. en Veracruz que violenta los derechos. Y al interior también de las universidades públicas y privadas, profesores sabedores de que regresó un estudiante o una estudiante de Estados Unidos, buscan tener ventaja. Ya hablaremos de ello, por supuesto. Vámonos con el tlacuache fronterizo. No sin antes, permítanme un segundo, están llegando aquí unos mensajes. Nos dicen, Carlos, buenísimo programa, muchos saludos y agradecimiento por estas y hacer este necesario trabajo. Abrazos, muchísimas gracias para nuestra amiga. A ver, ¿quién me mandó este mensaje? Reina Morales, fuerte abrazo para Reina Morales por estas reflexiones que nos dice. Vámonos con el tlacuache fronterizo. Y Susana Castillo se está disculpando, dice, no estoy disponible, dame unos minutos. Estuve atenta hace un rato, pero no marcaste, o sea que yo tuve la culpa. Bien, fuerte abrazo, vámonos con el tlacuache fronterizo. Hola amiguitos, soy... Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Radio Universidad Veracruzana y Vulcanizadora Producciones presentan Cuentos sobre Migración. El tlacuache fronterizo, en un lugar cualquiera, de cualquier frontera del mundo. Perdón, en un lugar específico, en la frontera de México y Estados Unidos, vive tlacuachín, que por aras del destino llegó a vivir ahí, al desierto de Sonora. Fue su destino y su hambre de tlacuache desenfrenado que lo llevó a meterse a un vagón del tren a buscar comida. Y ahí estaba, disfrutando de las frutas cuando alguien cerró el vagón. Se escuchó un fuerte... del tren y este echó a andar con tlacuachín dentro. ¡Sí! ¡Ya cerraron la puerta! ¡Me quedé encerrado! ¿Y ahora qué voy a...? ¡Pero qué huele por aquí! ¡Qué rico! ¡Comida! Al principio sintió un poco de miedo, pero estaba tan entretenido terminando con toda la comida que su hambre estuvo primero. Una vez que estuvo satisfecho, pesado y panzón, pensó... Me pregunto a dónde me llevará este tren. Él vivía tranquilamente en Coatzacoalcos y ahora no sabía qué sería de él. Pasaron varios días y cuando el tren se paraba para alguna revisión, tlacuachín pensaba: ahora sí, en cuanto abran esa puerta me escaparé. Pero no pudo hacerlo, ni esa vez ni ninguna otra, pues en cuanto la puerta se abría, los humanos subían a inspeccionar y él corría a esconderse entre las cajas y cajas que el tren llevaba. ¡Chin! ¡Ya me quedé aquí otra vez atorado! Él comenzaba a sentir ansiedad. Ya había estado mucho tiempo encerrado. Se la pasaba comiendo y cuando abrían el vagón y quería escapar, no podía, pues estaba gordo y le costaba trabajo moverse. Hasta que un día el tren llegó a su destino final. Varios hombres subieron al vagón y empezaron a bajar las cajas de comida. Tlacuachín astutamente se escondió en una de ellas hasta que un hombre lo encontró y gritó: ¡Maldición! ¡Una rata enorme! Oye, oye, oye, un momento. ¿Me llamaste rata? ¡Soy un tlacuache! Los humanos, que no entendían el idioma tlacuache, empezaron a corretearlo por todo el vagón. Tlacuachín, que era muy hábil, se le pasó entre las piernas a uno de ellos y pegó un tremendo salto del vagón. Cayó rodando lejos de las vías y echó a correr. No paró hasta que sintió que había corrido lo suficiente para que no lo alcanzaran. Y cuando al fin frenó, estaba parado frente a un muro muy, muy alto. Alcanzó a detenerse justo antes de estrellarse contra él. ¡Oh! ¿Pero dónde estoy? ¿Qué es eso? ¿Un muro? ¡Ay! ¡Es muy alto! ¡Pero muy, muy alto! Comenzó a caminar para atrás, después hacia un lado y siguió caminando. ¡Qué cansado! ¡Esto es puro desierto! Y vaya que lo era. Estaba nada más y nada menos que en el desierto de Sonora. A su alrededor solo había tierra y cactus. ¡Oh, santo cielo! ¡Está anocheciendo! Nunca antes había estado en un desierto. ¡Tengo que irme! Y en ese momento, de entre los arbustos y cactus, escuchó unas voces. Eran nada más y nada menos que dos coyotes que estaban platicando con muchos pajaritos. ¿Y esos quiénes son? ¿Y qué harán por aquí, me pregunto? Mejor iré a esconderme. Con mucho cuidado, se escondió y escuchó. A ver, tú, ¿cómo te llamas? Preguntó el coyote. Palguero pectoral, contestó una. ¿Y tú? Le preguntó a otra. ¡Zambullido! ¡Orejudo! Contestó. Yo soy Calidris Melantos y vengo de Alaska y necesito regresar allá. ¿Qué Alaska ni qué Alaska? Eso sí que no está en mi jurisdicción. Jala pa' otro lado. Al oír esto, el otro coyote se acercó y le dijo: No le hagas caso. Nosotros te llevaremos a donde tú nos digas. Del otro lado del muro. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Señor, yo ser Chipe Mejilla Dorada. Y como cada año venir a pasar el invierno a México, a Chiapas. Pero ahora que quería regresar a Texas, toparme con este muro enorme de no dejarme cruzar, decirme que debo tener permiso y si no, no poder pasar. El coyote miró a Chipe, lo rodeó y le dijo: ¡A que mi Chipe Mejilla Colorada! ¡Ja, ja, ja! ¡Apa, nombrecitos que se cargan, Tú no te preocupes, que nosotros, con la ayuda del gavilán, lograremos pasarlos. ¿Y qué? ¿Todos quieren cruzar para el otro lado? Y todas las aves contestaron al unísono. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Tlacuachín observaba desde un cactus bien escondido toda la escena. No entendía muy bien lo que pasaba, pero sentía que esos dos no le daban nadita de buena espina. Así que por las moscas, mejor permaneció oculto. Pues si ya están listos, escuchen con atención las siguientes instrucciones. Primero, deben pagar por la pasada. Deben estar preparados para caminar y seguir haciendo lo que yo les... ¿Qué? ¿Caminar? Exclamó con mucha admiración Chipe Mejilla Dorada. Pero nosotros ser pájaros, no tener necesidad de caminar. Por eso, nosotros poder pasar volando. Los coyotes sonaron una tremenda carcajada al unísono. ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja! Eso de cruzar volando la frontera ya quedó en el pasado. Pues ahora hay un gran muro que llega más allá de donde ustedes pueden volar. ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja! Tlacuachín no podía entender lo que escuchaba. Él no era un ave, pero no necesitaba serlo para saber que eso que los coyotes decían era igual o peor que cortarles las alas a esos pájaros migrantes. Así que cuando empezaron a caminar para poder cruzar al otro lado y llegar a su destino, Tlacuachín lo siguió. Pero astutamente fue marcando el camino por donde iban pasando. Sabía que si no lo hacía, no sabría cómo regresar. Sí, ya sé. Ocuparé esta rama y la pondré al revés en ese árbol. Esta otra la pondré atravesada entre esas dos piedras. Oh, sí, qué listo soy. Aunque podría soplar el viento y llevarse la rama a un lugar distinto. Mejor marcaré con mis huellas. Aunque podría algún animal más grande verlas y seguirme. ¡Ay, no sé qué hacer, no sé qué hacer! ¡Ah, solo soy un tlacuache! Ya sé. ¡Escarbaré un hoyo! Y comenzó a hacer hoyos en la tierra, de diferentes tamaños, para poder dejar un rastro que solo él entendiera. Claro que después de hacer tantos hoyos, sus pobres garras empezaron a sangrarle. ¡Ay, ay, mis garritas! ¡Mis garritas! ¡Esto sí que se puso rudo! ¡Ah, pero ahora ya ni para regresarme! Pasaron horas y horas, y las aves y los coyotes seguían caminando. Pronto se hizo de noche. Todos se detuvieron a descansar. Y mientras las aves dormían, los coyotes planeaban sus fechorías. Tengo tanta hambre que podría comerme a esa ave gorda. ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Ni se te ocurra! Solo ese, el más pequeño. ¡Que no! Recuerda el trato con los gavilanes. Nosotros solo podemos quedarnos con el dinero. ¡Anda! Revisa sus cosas y vámonos. Los coyotes se pelaron con el dinero de los pajaritos y los dejaron ahí abandonados. Tlacuachín, que seguía muy bien escondido, lo observó todo y esperó a que se perdieran. En ese momento se acercó a las aves para despertarlas. ¡Pajaritos! ¡Pajaritos, despierten! ¡Pajaritos, despierten! Les contó lo que había sucedido. Los pájaros piaban y gorjeaban todos al mismo tiempo. Unos lloraban, otros gritaban, hasta que Tlacuachín gritó: ¡Silencio! Yo sé el camino de regreso y estoy dispuesto a ayudarlos. Los pájaros cantaron de gusto, pero con una condición. Los pájaros piaron tristemente. Solo tienen que darme un poco de comida. Muero de hambre, ¿saben? Los pájaros le dieron de comer y así todos volvieron por el camino. Fue fácil para Tlacuachín, pues había dejado algunas señas. No se los dijo, pues él se hizo el muy conocedor de ese desierto. Casi estaba amaneciendo. Los pájaros estaban muy enojados y querían ir a buscar a los coyotes, pero Tlacuachín les dijo: no tiene caso. Mejor busquemos un refugio donde descansar un rato. Y eso hicieron. Pero Tlacuachín, como todo tlacuache curioso y tragón, en lugar de dormir, se dedicó a buscar comida e investigar cómo era aquello de cruzar pájaros. Ellos estaban donde todo había empezado, o sea, pegados al muro. Pasaron unos días y seguían ahí, esperando que Tlacuachín supiera exactamente cómo cruzarlos. Mientras tanto, los coyotes se habían enterado de lo que pretendía hacer, pues encontraron sus huellas y sus hoyos. Y algún animal ponzoñoso del desierto ya les había ido con el chisme de que quería cruzar aves. No queda rastro de esas malditas aves. Ah, creo que ese maldito tlacuache ya los cruzó. No quiero que vuelvas a mencionar ese maldito tlacuache. Desgraciado. Odio. Nos está quitando la chamba. Nos está quitando la comida. ¡Que se muera! Pero esas aves lo van a pagar muy caro, muy caro. Cállate ya, cállate. Estaban furiosos y dispuestos a todo. Se enteraron dónde estaban y fueron a buscarlos. ¡Ey, ey! ¡Pajaritos! ¡Pajaritos, despierten! ¡Los coyotes están muy cerca! ¡Tenemos que movernos! ¡Tenemos que movernos! Los pájaros tenían miedo de los coyotes. Bien sabían que a esos les gustaba comer pajaritos y le gritaban: ¡Tienes que hacer algo! ¡Pues caminemos! ¡Esperen! ¡Un momento! ¡Ya sé lo que debemos hacer! Tlacuachín empezó a hacer un hoyo en la tierra, pero sus pezuñas estaban muy gastadas y sus patas se encontraban heridas y cansadas de tanto haber cavado. Pensaba meter ahí a los pájaros para resguardarlos, pero le dolían sus garras. Estaba tardando demasiado. Los coyotes se oían cada vez más cerca y al escuchar los aullidos, la angustia incrementaba. Entonces, un trueno atravesó el cielo y un relámpago los dejó a todos mirando hacia arriba mientras el tlacuache intentaba seguir cavando. Fue cuando un rayo se desprendió de las nubes y aterrizó justo donde estaba Tlacuachín, dándole una fuerte descarga que directamente subió por sus garras y lo llenó de una energía que jamás había sentido. Justo cuando empezaba a darse por vencido, al sentir que no podía seguir excavando el hoyo, ahí, al pie del gran muro, comenzó a sentir una extraña fuerza en sus garras y comenzó a recobrarse de manera impresionante. Sus pezuñas estaban fortaleciéndose y creciendo rápidamente. Los coyotes aullaban cada vez más cerca. Sorprendido, se dio cuenta que podía cavar más fuerte y con mayor velocidad. Sus patitas estaban haciendo el trabajo de una poderosa excavadora industrial, logrando cavar un hoyo que atravesaba al otro lado del muro. Al salir, les gritó: ¡Ey! ¡Por aquí, pajaritos! ¡Pasen, pasen! ¡Rápido! ¡Estoy del otro lado! ¡Acá estamos a salvo! ¡Dense prisa! Todos los pájaros se metieron al hoyo de un clavado y recorrieron una especie de túnel que Tlacuachín había hecho con sus nuevas garras y se llenaron de alegría al ver que salían del otro lado del muro. Mientras tanto, se escuchaba a los coyotes que, olfateando y asomando el hocico, maldecían a ese tlacuache que los ayudó a escapar. ¡Ya cruzamos! ¡Ahora vuelen, vuelen, amiguitos, y vayan a su destino! Las aves se fueron muy felices, no sin antes agradecer a tlacuache con mucha comida. Pasaron los días, las semanas y los meses. Tlacuachín no solo usaba esta forma de pasar pájaros, también se aprendió las rutas, pues ahora era un tlacuache muy fuerte. Los coyotes no dejaban de perseguirlo y molestarlo. Lo bueno es que era muy hábil y siempre que estaban a punto de atraparlo, se escabullía. Tlacuachín empezó a tener más fama con los pájaros migrantes. Se había ganado ya el apodo de Tlacuache Fronterizo. Así pasó el tiempo. Días entre cactus y ventiscas, semanas escapando de las águilas y halcones vigilantes de la migra, meses entre perros aduanales. Los coyotes seguían haciendo de las suyas, pasando pájaros cuando querían y abandonándolos también, tratando de deshacerse de Tlacuachín. Pero él ya estaba resuelto a ayudar a las aves migratorias, al menos hasta que ese muro absurdo cayera y éstas pudieran volver a volar como debe de ser, sin fronteras, sin muros, como es la naturaleza de toda ave. Tlacuachín había encontrado algo que hacer que realmente le hacía sentirse bien. Un día conoció a la cotorra serrana. Ella vivía ahí, en el desierto, pero estaba muy enojada por todo este asunto de que los pájaros solo pudieran cruzar con permisos, y los que no los tenían recurrían a los malvados coyotes, que solo les importaba el dinero. Así que ella y Tlacuachín se volvieron amigos y aliados. Ambos ayudaban a denunciar los actos de maltrato ante la Comisión de Derechos Pajariles. Y así nació el Tlacuache Fronterizo, del cual hay muchas aventuras más que les seguiremos contando pronto. Muy pronto. Y recuerden, amiguitos, coman muchas frutas y verduras. ¡Nos vemos hasta la próxima! Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Radio Universidad Veracruzana y Vulcanizadora Producciones presentaron Cuentos sobre Migración. El Tlacuache Fronterizo, narrador Betania Benítez Rodríguez. Tlacuache y personajes secundarios Amaury Rafael López. Redacción y dirección de Radio Cuentos, Betania Benítez Rodríguez. Grabación, producción y edición, Ángel Cuauhtémoc Cruz Rivera. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Fantástico, fantástico, el Tlacuache Fronterizo. Gracias, queridos radioescuchas, nos despedimos de este programa el día de hoy. Nos vemos el próximo viernes, tendremos más sobre Veracruz, tierra de migrantes. Y no olviden, niños, niñas, coman frutas y verduras, el Tlacuache.